La verdad que era una posibilidad. Las dos opciones que estaba barajando el club era tener una continuidad con el mismo cuerpo técnico que había trabajado con Martín, o la opción de traer un staff nuevo. Y la verdad que entre subcomisión de rugby y comisión directiva tomaron la decisión de tener una continuidad, en la cual vamos a seguir todos los mismos que estábamos con Martín trabajando, con un cambio de roles. Pero sí, era una chance, y la verdad que lo esperábamos con muchas ganas, te diría. Contento, muy contento, es un desafío muy lindo y muy confiado. La verdad que hay un grupo para seguir trabajando muy, muy lindo, no solo deportivamente, sino humanamente, así que estamos todos, los del cuerpo técnico, con mucha expectativa y con mucha alegría, sobre todo. ¿Quiénes te van a acompañar? Los mismos que estuvimos con Martín. Va a estar Juan Carlos García, Claudio Mosotegui, Lucas Esquerra, mi hermano, y en preintermedia van a trabajar Javier Arrieta, Cristian Mosotegui, Gastón Landa y Ariel Recal. Los profes, ahí vamos a hacer un cambio en la preparación física. Va a estar Mati Aguilera y Alan Luciano lo va a acompañar, y los managers van a seguir siendo los mismos, que son Claudio Berto y Juan Martín Herrera. Es exactamente el mismo staff, el único cambio es el preparador físico, que necesitábamos ahí darle una lavadita de cara en la preparación física, que el jugador es donde más contacto tienes con el profe, así que vamos a laburar ahí con Mati. Si bien voy a supervisar un poco todo, voy a seguir laburando con los tres cuartos como venía trabajando, y ahí nos vamos a turnar con Gastón Landa y Javier Arrieta. Entre los tres vamos a poder manejar tranquilamente la parte de los backs. Objetivos deportivos todavía no nos planteamos. Sí, lo que queremos es seguir mejorando el juego, seguir ampliando la cantidad de jugadores, y a medida que arranquen los partidos y vayamos avanzando, veremos cómo son los resultados que se van dando. Pero objetivo deportivo todavía nada, simplemente mejorar el juego y mejorar la calidad de juego, sobre todo. La pretemporada arranca el 4 de febrero, lunes 4 de febrero. Ya tenemos arreglado un partido con Albatros para el 16 de febrero, que bueno, ahí lo acordamos con Martín. El 23 de febrero tenemos acordado un partido entrenamiento con Lobos, y el 2 de marzo un partido con Manuel Belgrano, que es un equipo que está tres divisiones más arriba, que es un desafío lindo para jugar para nosotros. Sorprendió de sobremanera. El rugby no existe en el rugby que vos te vayas a probar a un club o que te prueben o conseguir un pase. Simplemente cada jugador, si agarra su bolsito a principio de año y va a otro club y paga la cuota de socio y dice quiero jugar, empieza a entrenar, y empieza a entrenar desde el equipo más bajo que tenga ese plantel superior. En nuestro caso serían preintermedia. Agustín tiene condiciones sobradas para jugar en cualquier lado. Yo no hablé con él. Lo último que hablé con él, ahora él está de vacaciones en Brasil, me pidió que por favor le pase el detalle del laburo de la pretemporada para enero. Con lo cual el flaco está pensando por ahora en el club. No quita que en marzo, viste, le pinta ir a jugar a otro lado. Las puertas las tienen todas abiertas para irse o para quedarse. Nosotros ni retenemos ni obligamos a nadie a jugar en el club. Ninguno se retira, ninguno deja de jugar, nada. Ya suben cinco jugadores de menores de 19. La verdad que ya ese laburo lo hicimos. La segunda mitad de año todos jugaron en preintermedia, intermedia, y hasta inclusive Benja Esclavi terminó jugando en primera, con lo cual esas promociones ya se fueron dando a lo largo del 2018. No sería algo nuevo para febrero, te quiero decir. Ya ese laburo lo fuimos haciendo. De hecho, la menor de 19 ya entrenó con nosotros durante toda la segunda mitad del año pasado, de este año, perdón, 2018. Mira, yo estoy en el club desde el año 85-86, jugué en juveniles desde cuarta división, y a los 16-17, en el año 89, debuté en primera, y me dejé de jugar en el año 2009. Te podría decir que el club es mi segunda casa, y no es una mentira, es nuestra familia. De hecho, mi papá, sin haber tenido cero contacto con el rugby en general y con el deporte en particular, es el primer presidente de la primera comisión del club, con lo cual la familia ha estado ligada de siempre. Mi hermano juega desde la misma época, mis primos, Claudio Mosotegui, Leonardo Esquerra, Gabriel Mosotegui, son socios fundadores, y la verdad que mi vida giró y se desarrolló en torno al club. Con lo cual, lo que vos decís es cierto. Hoy nos toca ocupar quizá otro rol. Lo más lindo en el deporte es jugar y estar adentro de la cancha, y hoy, bueno, acompañamos y aprendemos desde otro lugar. Siempre lo soñás. Aparte, el rugby tiene esto de que las cosas se hacen por amor y por afecto, y como no hay ningún tipo de lucro de por medio, siempre te lo imaginás. A mí en lo personal me costó muchísimo dar el paso. Fíjate que yo desde el 2009 hasta el 2017, que arranqué con con Martín, si bien tuve un paso fugaz en el 2010 colaborando con el plantel superior, me costó mucho el hecho de dejar de ser jugador. Pero hoy lo estoy disfrutando y aprendí estos dos años con los chicos a disfrutar de esta nueva faceta y la verdad que estoy muy contento. Y lo único que uno trata de hacer es tratar de transmitir lo que aprendió y lo que vivió como jugador, capacitarse permanentemente porque esto es muy dinámico y todos los días aparecen cosas nuevas y después tratar de que los chicos se diviertan y darle todas las herramientas para que se diviertan. Uno puede hacer un montón de cosas en la semana, pero el que entra a la cancha a las 3:30 de la tarde el sábado y el que tiene la última palabra y el que se divierte de verdad es el jugador. Por eso nosotros lo que le decimos a los pibes es que lo expriman, que lo disfruten al máximo, que te dura muy poquito la vida de jugador. Que tenemos un desafío muy lindo de 4 grupos de edades distintos, porque tenés pibes de 34-35, chicos de 25-26, los de 21-22 que subieron el año pasado, más los de 19 que suben ahora. Así que hay una sumatoria de edades para trabajar muy interesante.